Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Muy buenas noches, madrugada del 11 de agosto, noche del 10 al 11 de agosto, año 2008. Todo el equipo preparado y dispuesto, Martín Expósito y Nuria Ortiz en la redacción, Silvia Casasola en dirección, en nombre de todos ellos, los saludos como siempre de Bruno Cardeñosa. Programas especiales de verano, recordamos algunas conversaciones, algunos momentos inolvidables y os proponemos también contenidos nuevos. En definitiva, queremos que disfrutéis también de vuestro programa favorito durante esta temporada estival. Vamos camino de la que será la undécima en La Rosa de los Vientos. Tenemos preparadas muchas novedades, estamos calentando motores y queremos que vosotros también lo hagáis y que lo hagáis escuchando el programa durante este mes de agosto. Programa que hoy os ha preparado lo siguiente. Contenidos. En los próximos minutos vamos a conversar con Sol Blanco Soler, periodista, investigadora y una de las personas que más sabe en este país sobre el mundo de las casas encantadas, de los poltergeists, de los fenómenos extraños. Ha estado en todos los lugares en donde suceden cosas extrañas, siempre buscando respuestas, planteando hipótesis. Y ya que hablamos de este tipo de sucesos sobre los que hablamos con Sol Blanco Soler, qué mejor que traer también a este programa, a esta madrugada, a la figura de Arthur Conan Doyle, mundialmente conocido, creador de un personaje de ficción tan relevante como es Sherlock Holmes, pero además acercó y mucho al fenómeno del espiritismo. Sobre este asunto, sobre la afición al espiritismo de Arthur Conan Doyle, hablaremos también esta noche. Tendremos un monográfico más con Jesús Callejo, con Carlos Canales y recordaremos a Juan Antonio Cebrián en sus pasajes del terror. Ayer os ofrecíamos la primera entrega de la historia del carnicero de Milwaukee. Hoy, la segunda y definitiva. Un psico-killer que pasa por ser uno de los más malvados personajes que hayan existido siempre. Hablamos de este personaje malvado y hablamos de otro, por lo menos así lo califica Pepe Rodríguez. Es Yahvé, el Yahvé del Antiguo Testamento. Publicó recientemente este investigador y periodista catalán, Pepe Rodríguez, un libro titulado Los pésimos ejemplos de Dios. Sobre el contenido de este libro, sobre sus trabajos, sobre sus investigaciones, sobre sus polémicos puntos de vista, hablaremos también esta madrugada. Nuria Ortiz, en los informes especiales Azul y Verde, nos va a informar en el programa de hoy sobre los biocombustibles. Nos dicen, y lo dicen sobre todo desde las altas esferas del poder, que el biocombustible es el remedio para sofocar nuestra asfixiante dependencia del petróleo. Pues bien, esta teoría y este punto de vista tiene muchos, infinitos matices. Todo esto y mucho más hasta las 4 de la madrugada. Desde ya mismo recordamos nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es. Comenzamos. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Ya nos escucha al otro lado del hilo telefónico Sol Blanco Soler. Muy buenas noches. Noches. En estos días, Sol, como acabamos de contar, se ha vuelto a hablar del Palacio de Linares y todos nos hemos acordado de aquellos fenómenos que tuvieron lugar en el año 1990 o 1990 cuando tuvieron la gran repercusión pública. Tú fuiste una de las personas que más de cerca conociste lo que pasaba allí y lo que no pasaba. Vamos a reconstruir en principio cómo fue vuestro trabajo en el Palacio de Linares, porque vosotros fuisteis quizá de los primeros de los que tuvisteis conocimiento de lo que sucedía antes incluso, ¿verdad?, de que la prensa empezara a hacerse eco de lo que estaba ocurriendo. Bueno, verás, nosotros entramos en el Palacio de Linares, y digo entramos porque entramos todo el grupo EPTA, es decir, todos los miembros, convocados por la doctora Carmen Sánchez de Castro, que buscando una investigación histórica y psicológica de los personajes que habían vivido en el palacio, porque ella conocía mucho a Revilla, que era el propietario entonces del palacio, pues bueno, tuvo una serie de experiencias allí que no entendió, que le asustaron un poco, y entonces llamó al padre Pilón para preguntarle si él podría, bueno, pues despejar un poco el enigma.

En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Tiempo para seguir hablando de ese mundo del misterio, porque Arthur Conan Doyle, conocido por su creación más universal, por Sherlock Holmes, también lo es, aunque menos, pero no menos interesante, por su afición al mundo del espiritismo, el mundo de la metapsíquica, que así se conocían esos fenómenos en la época en la que él vivió. Sobre este asunto nos hablaba en sus Enigmas Literarios Jesús Callejo. Ha llegado el momento para nuestros enigmas literarios. ¿Cuánto sabe Jesús Callejo? Se lo sabe todo sobre el mundo de la literatura, sobre todo el mundo insólito que genera la literatura. Y claro, eso lo vemos en su libro, publicado en Corona Borealis, Enigmas Literarios. Un buen libro que siempre recomendamos desde aquí. ¿Qué tal, mi querido Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú sufres el efecto Barnum? Bueno, yo creo que en parte todos sufrimos el efecto Barnum, y en concreto el escritor que esta noche traemos a colación, traemos a Liza. Hombre, sí, Arthur Conan Doyle, ¿verdad? Conan Doyle, el crédulo, el gran escritor que tantos méritos tiene, pero que es verdad que se metió en muchos fregados de su época, que opinó de todo y en gran parte opinó muy bien, pero en otros casos sí que metió la pata, sí que dijo algunas teorías que después no fueron acreditadas, y más por una persona que, bueno, estaba siempre revestida de esa credibilidad que le generaba pues la fama de ser el padre literario de Sherlock Holmes, que utilizaba como método la deducción. Bueno, pues él en su vida personal es cierto que no utilizaba esta deducción, y algunos investigadores le han achacado que sufrió ese efecto Barnum, que los oyentes nos podrán decir, bueno, ¿cómo empiezan aquí diciendo lo del efecto Barnum? Habrá que explicarlo, porque yo creo que es algo muy significativo y que lo podemos poner de moda a partir de ahora, porque es verdad que se aplica a muchísimas personas. ¿Sabes que el nombre viene del famoso empresario Barnum? Del circo. Sí, del circo, famoso circo, donde había todo tipo de atracciones, atracciones de feria y muchas relacionadas con seres humanos deformes, ¿no? Bueno, pues el empresario Barnum aseguraba que su circo tenía para ofrecer algo a la medida de todos. Y entonces un psicólogo, Paul Mead, propuso llamar efecto Barnum, o incluso de la convalidación subjetiva, pero bueno, más divertido decirlo efecto Barnum, a esa actitud crédula que lleva a ver o a interpretar datos ambiguos en función del deseo. Es decir, que cuando tú estás deseando algo, haces lo posible para que esas piezas se encajen y al final se convierta en realidad. Y es un poco lo que pasó a Conan Doyle, sobre todo en una de sus facetas más apasionantes de su vida, que era los tanteos que hizo con el espiritismo. Bueno, en principio vamos a decir que le perdonamos todo, porque solo por ser los Holmes, ¿verdad? Ya se le perdona todo. Yo creo que sí. Yo para mí, Conan Doyle tiene más méritos que deméritos. Sí, hombre, también tuvo una tragedia. Fue la pérdida de su hijo. Claro, a partir de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Es cuando se empieza a interesar por esto. Lo que pasa es que se empieza a interesar por el espiritismo, pero no tanto por los fenómenos paranormales, que él ya años antes había empezado a investigarlo y de una forma seria. Y estoy hablando del año 1893, cuando Conan Doyle se adhiere a la Sociedad para la Investigación Psíquica, que por entonces era la más conocida, la más relevante y además la más seria, ¿no?, a la hora de estudiar los fenómenos paranormales. Fíjate qué miembros componían la Sociedad para la Investigación Psíquica. Estaba Lord Balfour, el futuro primer ministro, estaba el filósofo William Jays, estaba el biólogo Alfred Russel Wallace, estaban los físicos William Crookes o Oliver Lodge, en fin, que estaba como lo más granado de la intelectualidad de aquel momento. Por lo tanto, Conan Doyle era como alguien que necesitaba un poco aportar también su sabiduría y su experiencia pues a esta Sociedad para la Investigación Psíquica. Y lo que hacen ese mismo año, en 1893, es que le mandan a investigar una casa encantada. Entonces le mandan ir a Chatsworth, en 1893, como digo, porque se estaban produciendo unos fenómenos paranormales bastante sugerentes, ¿no? Y dijo, allá voy. Allá voy, sí, sí. Yo creo que es el primer expediente X que él investiga. Después él tiene otros y muy relacionados con el espiritismo. Aquí él no sabía si había espiritismo. Él sabe que hay una casa encantada, y empieza a investigar. Va con dos amigos a pasar dos noches en vela. La primera no ocurre nada y en la segunda es donde sí ocurren cosas en esta casa encantada. ¿Qué es lo que ocurre? Que alguien, un ente, una entidad, aporrea una mesa con un garrote. Van a la cocina, donde creen que proceden los ruidos, y todo está en orden. Las puertas están cerradas con llave y no encuentran nada anómalo, salvo esos ruidos que saben que no hay nadie que los pueda producir porque solo están estas tres personas allí. Bueno, al final descubren en el jardín un cadáver de un niño de unos 10 años de edad. Suponen, y esa es un poco la conclusión a la que llegan en su informe, suponen que había sido asesinado ese niño y que los fenómenos paranormales eran consecuencia de aquella tragedia, es decir, del alma en pena de este niño, que de esta forma intentaba manifestar su desagrado o su presencia, ¿no? Bueno, pues este es el primer caso de 1893, y como tú bien dices, es a partir de 1914 cuando muere su hijo Kingsley, de una pulmonía, pero que tiene que ver con un incidente ocurrido en una de las batallas de la Primera Guerra Mundial, pues se empieza a interesar por el espiritismo. ¿Por qué? Porque quiere ponerse en contacto con el espíritu de su hijo. De su hijo. Y bueno, pues da crédito a numerosas historias que pululan por la época. Bueno, lo de las hadas, claro. Sí, eso es un poco posterior, es verdad. Posterior. Pero antes de eso, en 1916 es cuando realmente anuncia públicamente su adhesión al espiritismo. Y empieza a dar conferencias para divulgarlo. Entonces ahí ocurre una anécdota bastante significativa, y es que por entonces Harry Price, que era un aguafiestas en lo que a los fenómenos parapsicológicos se refiere, y era además un famoso desenmascarando medios fraudulentos, porque por entonces, como tú bien sabes, pues había muchos medios que hacían su agosto pues intentando reproducir determinados golpes que ellos provocaban o crear ectoplasmas que no eran en absoluto ectoplasmas. Bueno, pues Harry Price, exactamente. Harry Price se entrevista con Conan Doyle y es muy interesante la descripción que hace de Conan Doyle, de esta persona que era muy escéptica, que era Harry Price. ¿Sabes cómo le define a Conan Doyle? Y además yo creo que tenía razón. Le define como un gigante intelectual con corazón de niño. Dice, en el corazón estaba la clave de todo, definía. Es decir, se apasionaba mucho, no utilizaba tanto el cerebro, sino más bien la pasión, el corazón que ponía en las cosas y sobre todo en el espiritismo. ¿Y su incorporación al espiritismo marca su vida literaria? Sí, sí, porque hay muchas obras que ya giran alrededor del espiritismo. De hecho, hombre, no las de Sherlock Holmes, pero se sabe que hay novelas posteriores, sobre todo cuando interviene el doctor Challenger, que los fenómenos espíritas se producen, o por lo menos esos contactos con el más allá. Es decir, intenta meter cuñas literarias siempre que puede a partir de 1916, es decir, las novelas anteriores, y muchas son de las que investiga Sherlock Holmes, pues lógicamente no hay fenómenos parapsicológicos. No hay fenómenos espíritas, sí hay fenómenos parapsicológicos en algunas de las novelas, ¿eh? Pero ¿cuándo ocurre un poco esa importancia que le da al espiritismo? Cuando cuando conoce a un ilusionista, a Harry Houdini, que ya sabes que era el rey de las fugas, pero que también estaba muy interesado en saber lo que había en estas mesas parlantes o mesas en sesiones espiritistas. Entonces, bueno, no se le ocurre otra cosa a Conan Doyle. Harry y Houdini se hacen muy amigos, no se le ocurre otra cosa que invitarle a Houdini, que él decía que tenía poderes extrasensoriales, a una de estas sesiones espíritas para que se ponga en contacto con su madre, con la madre fallecida de Houdini. Y en ese caso, el que entra en trance es Lady Jean, que es la segunda mujer de Conan Doyle. Entonces escribe unas 15 páginas que le dicta un espectro que se supone que es el de la madre de Houdini. Bueno, pero el mago queda totalmente desilusionado de aquella sesión. Dice que esas notas que la esposa de Conan Doyle escribe en inglés no pueden ser la de su madre, la de la madre de Houdini, porque la madre desconocía el inglés y solo hablaba el yiddish. Entonces lo intenta desacreditar de esta manera. Entonces lo mejor es la explicación que le intenta dar Conan Doyle, que le explica que el contacto entre el mundo de los vivos y el de los muertos produce un efecto natural de traducción. O sea, que no se preocupara, porque al final se intentan transmitir los espíritus de los muertos en el idioma que todo el mundo conoce, por lo menos el idioma que mayoritariamente se conoce en la mesa espírita. Bueno, pues cosas de estas le ocurren muchísimo, hasta que en el año 1920, como tú decías, tiene el incidente de las fotos de las hadas de Cottingley, que al final eso es lo que les acredita, pero no les acredita cuando están vivo, en vida, ¿no? Perdón, les acredita cuando muere, porque sabes que las hadas de Cottingley son uno de esos fenómenos que más persistió en el tiempo, hasta que las niñas que decían tener esas placas fotográficas, hasta 5, pues reconocen un poco todo lo que había detrás y todo el fraude. Pero estamos hablando de niñas que ya no eran tan niñas, que ya tenían 70 y tantos años, cuando al final reconocen que veían a las hadas, pero que las fotos sí eran falsas. Sin embargo, Conan Doyle, pues de alguna forma su reputación y su prestigio quedó en entredicho cuando dio veracidad y credibilidad a aquellas fotos que todo el mundo, menos él, daban por hecho de que eran unos montajes fotográficos. Bueno, pues Arthur Conan Doyle y su leyenda también dio crédito a la maldición de Tutankamón. También. Y bueno, pues se metió en todos los fregados mistéricos de la época, ¿no? Sí, incluso recuerdo que en el cráneo de Piltdown, ¿sabes? Que también, que fue, ¿sabes? Que uno de los bombazos antropológicos, en el sentido de que se pensaba pues que era el eslabón perdido, y después se demostró pues que era una mandíbula de chimpancé con un cráneo humano, ¿no? Bueno, pues Conan Doyle, antes de que eso saliera, dijo que era cierto, que aquello era la prueba definitiva de que se había encontrado el eslabón perdido. Bueno, pues también ahí se equivocó. La verdad es que el hombre, yo creo, es lo que decía Harry Price, ¿no? Tenía mucho corazón, se metía en todos los fregados y le faltaba posiblemente ese punto crítico, ¿no? Ese ojo clínico que tuvo en sus novelas, pero que no tuvo en este tipo de acontecimientos importantes. Pero bueno, yo creo que son anécdotas graciosas y que donde más prevalece es en el genio que él tuvo, en el genio literario y sobre todo las grandes experiencias que él tuvo que pasar en su vida. Pues Arthur Conan Doyle, hoy invitado especial en nuestros enigmas literarios con Jesús Holmes Callejo. Te veo con tu gabán estupendo, Y con mi pipa. Bueno, ¿y qué lupa tan gigante? ¿Cuántos aumentos tiene esa lupa? No, solo 2, es que estaba de oferta. Volando, se ha marchado esta primera hora de programa, pero nos quedan todavía muchísimos contenidos. Una primera hora, 60 minutos, que han sido realmente interesantes. Hemos contado con la presencia de Sol Blanco Soler, una de las investigadoras en el mundo de la parapsicología más importantes de España y del mundo, de las que más investigaciones lleva a sus espaldas, ha compartido con nosotros sus conocimientos. Pero como decimos, es solo el comienzo del programa, porque nos quedan por delante 120 minutos, tendremos pasajes del terror, tendremos monográficos, más invitados, Pepe Rodríguez, en definitiva infinidad de contenidos en estos programas especiales del mes de agosto, en donde recordamos algunos contenidos, proponemos otros nuevos, os damos una vez más nuestra dirección de correo electrónico, ya sabéis que está a vuestra disposición, rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es.